morbe un espacio de tu control, fármaco un punto dominador, falso sueño anestesiador. Juego al paciente, soy animal, grita mi pulso por escapar, cruel angustia por alucinar. Siente tanto.